Enseguida les contamos sobre el primer taller Pincel, Cine y Pintura, que está destinado a la relación del cine con la pintura. Mediante el visionado de secuencias de película y obras pictóricas, se repasa la evolución de la pintura para dar paso al desarrollo de la fotografía y terminar con la invención cinematográfica. Hablamos sobre este tema junto a Tito Molina. Él nos acompaña aquí en nuestra cabina. Buenos días, bienvenido Tito. Buenos días a todos, buenos días Darío, ¿cómo estás? Qué llamativo esto del pincel, un taller que nos acerca al cine y a la pintura. Sí, bueno, Pincel parte de las siglas Programa Integral de Cine, Estética y Lenguaje. Inicialmente iban a ser unos talleres, pero terminó siendo una página de divulgación de contenidos, y una de sus actividades, la que arranca ahora este próximo lunes 9 de julio en el 8:30, en la sala de cine 8:30, son los talleres de cine. Cine y artes, porque el primero es de cine y pintura, luego vendrá en agosto el de cine y música, en septiembre el de cine y literatura, septiembre viene, me parece que cine y danza, luego cine y tiempo, diciembre lo dejamos vacío porque es un mes complicado por fechas de Navidad y todo eso, y la gente no asiste a este tipo de cosas, y en enero retomamos con el último, que es el de cine y creación. Bueno, una importante agenda de actividades que van a desarrollar significa que el cine en el Ecuador está creciendo, Tito. El cine lleva hace muchos años en auge. El cine nunca ha parado, creo que desde los 80, 70, 80, en que empezaron producciones independientes, en los cuales en esos momentos no existían fondos estatales, pero desde 2007, después de la ley de cine y desde la conformación del Consejo Nacional de Cinematografía, que ahora es el INCA, no ha parado. Hay años mejores, hay años peores, pero sigue ahí. Después de realizar esta intensa agenda de actividades, ¿cuáles serían los alcances de los participantes? Una cosa que yo suelo aclarar, porque la gente dice, me pregunta, ¿no?, o por las redes o en persona, si eso necesita cierta preparación, si necesita ser un profesional o estar en la rama para entrar a los talleres, yo digo que no, que siempre viene bien tener un poco de conocimientos y de bases, pero la idea precisamente es esa, es divulgar, no esencialmente el cine es un pretexto para llegar más fácilmente a la gente, ¿no? Es a través del cine que nos podemos acercar a las diferentes disciplinas artísticas, la pintura, la música, la literatura, la danza, y no necesitas una preparación, porque son, como también lo especifico, no son talleres de corte académico, son extraacadémicos, es una información, un contenido, una formación complementaria a la gente que quiere o simplemente tiene una apetencia por ahondar un poco en estos temas sobre la estética, sobre el arte, sobre el lenguaje. Diríamos que solamente vamos a recibir un taller de cine, pero ahora vemos que lo estamos relacionando con cada una de las disciplinas que son importantes para hacer un buen trabajo. Exactamente, es que en eso me robo una frase de Godard, de un director francés de la Nouvelle Vague, y decía que el cine es el gran ladrón de las artes, y es que es el arte más joven que tenemos a nuestro alcance, apenas tiene 120 y algo años. Entonces, es verdad que toma de muchas de sus disciplinas con las que se creó, ¿no? La literatura, el teatro para la actuación, la pintura, la fotografía, la música, el sonido, pero realmente es un arte que está desarrollando su propio lenguaje, está balbuceando, es un bebé que está recién gateando y está creando su propio lenguaje. En 100 años es un arte muy joven, pensando en artes como la literatura, la pintura, o la danza o la música, que tienen siglos o milenios, ¿no? Tito, ¿y quién acompañará en estas disciplinas? El programa se extiende durante 4 lunes. Se da solamente los lunes en un horario que sea asequible para gente que sale del trabajo o estudiantes también, de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche en la sala del 8:30. Los primeros 3 lunes del mes hay el desarrollo de los contenidos que los imparto yo, en coparticipación con el público, porque son talleres interactivos, ¿no? Vemos secuencias, analizamos películas, nos paramos un momento a conversar sobre lo que estamos viendo, referencias pictóricas en el caso del primer taller, pero el último lunes de cada taller hay 2 invitados, que son invitados en relación al tema. Por ejemplo, en este primer taller, al final del mes vamos a tener a un colorista de cine, que es algo que la gente normalmente desconoce, que las películas se colorizan al final de su proceso. Entonces tenemos a un técnico especializado en eso para explicarnos cómo se colorizan las películas, y también a un pintor. Uh-huh. En el caso de cine y música, que es el siguiente, en agosto vamos a tener a un sonidista, a las personas que hacen el diseño de sonido en las películas, en las bandas sonoras, y a un músico, para tener una relación. Y así vamos trabajando con un periodista y un escritor en el de literatura, etcétera, etcétera. Bueno, ¿esto tiene costo? Sí, el costo del taller es de $100 por todo el taller completo, pero existe un sistema de pago anticipado. Hasta 2 semanas antes del taller te ahorras un 15% y te salen 85. Hay diferentes formas de pago, lo puedes hacer por transferencia a la cuenta del 8:30, esa información está en la red, Puedes encontrarlo también en la página del 8 y medio, y existen paquetes promocionales, es decir, si tú te inscribes a más de 2 talleres te ahorras un 20, a 3 talleres el 30. La idea es hacer esto bastante asequible para las personas. ¿Aplica para todo el país o inicialmente esta es una iniciativa que llevábamos conversándolo con Mariana Andrade en el 8 y medio desde hace un año, y vamos a arrancar en Quito, vamos a empezar uh-huh. haciendo piensan hacerlo por todas las ojalá. Yo empecé con esto no como talleres sino como charlas ya hace unos 2 años, casi 3. Y tuve que parar, yo soy de Manabí, por cuestiones del terremoto. Cuando hubo el terremoto del 16 de abril, parí. Pero yo venía haciendo unas charlas por el país. Estuve en Cuenca, estuve en Loja, estuve en Quito varias veces en la Flaxo, con estos contenidos. Ahora los hemos hecho más amplios, más nutridos, mejor planificados, y son talleres. Tito, dentro de lo que le corresponde a usted en los primeros lunes que usted va a tener, ¿cuál será el tema prioritario que usted dará a conocer a quienes asistan al taller? Mira, el primer reto que me ha impuesto, así, y que lo llevo tratando de realizar desde hace tiempo, es acercar a la gente natural que no tiene un conocimiento profundo en las artes o en este tipo de disciplinas, el arte. Es decir, aquella cosa que parece un lugar lejano y distante a nosotros, o que no es que no tenemos acceso a él, acercarlo y perderle el miedo y perderle ese respeto o ese tufo que yo digo a veces que tiene lo intelectual, lo artístico, y sentir que es algo cercano y que todos podemos disfrutar de él desde lo lúdico. Eso es un carácter de los talleres, que son talleres de carácter lúdico, en que nos vamos a entretener viendo secuencias de película, a veces a reírnos, a veces a profundizar y reflexionar un poco. Pero vamos a aprender un poco de cine, vamos a aprender un poco de arte sin esta distancia normal que tenemos hacia esa cosa que es el arte y la cultura, ¿no? ¿Qué le dirías en este momento a la gente, por ejemplo, para que no tenga miedo? ¿Qué acción debe hacer primero? La primera es abrirte, jugar. Yo aprendí el cine jugando. Yo tuve la oportunidad de irme a estudiar afuera, al exterior, y aunque tuve profesores muy rigurosos, nos enseñaron a amar el cine y las artes desde el juego, desde la diversión, ¿no? Luego uno puede ahondar y decidir, me gusta esto, voy a investigar, y eso ya va por cuenta propia. Pero es venir a la idea de divertirte 2 horas los lunes aprendiendo. Que es una nueva forma de jugar, ¿no? Aprender jugando, pero no desde lo académico, insisto, no desde esta cuestión, desde el instituto y desde el profesor que dicta una cátedra, no, para nada, sino yo comparto conocimientos y lo trato de compartir con la pasión que siento por ellos, y trato de transmitir esa pasión y amor por el arte. Vamos a contagiarnos todo de este juego hermoso que es las artes. ¿Dirigido para qué edades? Yo pongo en la web que va desde 9 a 99 años. Es un poco ambicioso, ¿no? Poner a los chicos de 9 años, 9, 12, 15 años, quizás es un poco pretencioso. Pero yo creo que a partir de la adolescencia, 15, 18, están totalmente bienvenidos hasta los 100 años. Es decir, mira, cuando yo empecé las charlas, yo las dirigí inicialmente básicamente a estudiantes. Me pasé por universidades, institutos, promulgando los talleres y las charlas de clase en clase. El profesor, por favor, 5 minutos, iba, hablaba con los estudiantes y le decía, ¿va a existir esto? Venga. Pero me fui dando cuenta en el transcurso de las charlas que se me iban llenando de gente adulta y adulta mayor, al punto que al final de las charlas yo tenía 50% estudiantes, 50% personas sobre los 45, 50, hasta 65 años, que eran los más fieles a las charlas. ¿Por qué crees que se da ese hecho? ¿No la juventud y más bien la gente adulta? Mira, hay un hecho que lo hemos conversado con pedagogos, amigos y con gente de la cultura, y es triste. El estudiante contemporáneo, el estudiante de ahora, tiene muy poca apetencia por incursionar en otras cosas que no sea lo estrictamente dictado en el instituto, en el colegio, en la escuela. Le propones una serie de ofertas gratis a veces, o no van, no asisten, hay una flojera, hay que decirlo. No todos, pero en su gran mayoría. ¿No será que les resulta más cómodo a través de la tecnología? Claro, pero la tecnología no es una guía, es un gran mar de información en el cual necesitas saber discernir el grano de la paja, es decir, qué es real. Por ejemplo, hace un par de días hicimos un post dentro de la página de Pincel sobre el color en las películas, que es uno de los temas que tratamos en el taller de este lunes. Y la gente, mucha gente comentaba que no tenía ni idea que las películas se colorizan. Entonces, tú las ves, tú tienes esa información a tu alcance como joven o como adulto, pero hay muchas cosas que están detrás que nadie te las dice. Entonces, poder llegar a esas cosas para tener una capacidad crítica, un juicio, un discernimiento es importante. Y sobre el otro grupo de gente, el grupo de gente mayor, porque yo creo que ahí vas directamente porque tienes una pasión. Es decir, te gusta algo, nunca tuviste la oportunidad en tu vida por trabajo, por familia y todo, y ahora tienes el tiempo y la oportunidad y vas. Y esa es la gente que más participa, o sea, gente que no me dejaba terminar la charla y se quedaba a conversar en unos coloquios eternos maravillosos. ¿Cómo mover, cómo formar esos nuevos públicos jóvenes para que vayan a consumir arte y cultura desde tu perspectiva? Es un reto. O sea, yo creo que es uno de los mayores retos. Muchas veces nos quejamos de que la cultura en nuestro país, de que no hay lugares, de que no hay fondos que promuevan. Sí los hay. Vamos a decir, al alcance de las posibilidades y también pensando que somos un país con pocos habitantes, o sea, numéricamente. Pero yo creo que desde la iniciativa privada, es lo que yo llevo haciendo ya. Yo soy cineasta, o sea, me dedico a hacer películas, de eso no vivo. Eso me da vida, pero de eso no alcanza. No alcanza para la renta y para la comida, pero sí me nutre de vida. Y para mí lo más importante es poder transmitir a la gente lo bello que es ese oficio, no visto como una profesión en la cual tú vas a forrarte de dinero, sino que vas a hacer algo nutritivo para tu vida y para los demás. Se puede transmitir muchísimas cosas, comunicar muchísimo, conectar muchísimo con gente que no tiene ni idea. O sea, tuve la suerte, la fortuna de exhibir mi película en los lugares donde la rodé, en Manabí, en lugares, vamos a decirlo, campo adentro, y es la gente más sensible con la que me he encontrado. La gente que ha pasado hora y media sin pestañear viendo una película, cuando otros públicos más citadinos tienen un montón de información a su lado, que están mucho más susceptibles de distraerse, de no penetrar en este tipo de cosas. Entonces, me preguntas qué se debe hacer. Nada, coger la mochila a tu cargo de decir vamos a crear públicos, no con mayor propósito que el transmitir, el comunicar, el divulgar aquello que tú llevas dentro y que ojalá a alguien le conecte, en alguien dejes ese gusanito que luego sean los que sigan la línea, ¿no? Haciendo un paréntesis, Tito Molina, ¿está trabajando actualmente en alguna nueva película? Sí, tengo dos proyectos, pero el uno lo llevo escribiendo 2 o 3 años. He de decir que mi fuerte no es la escritura, me gusta mucho más coger la cámara e ir directamente a la realidad y confrontarla. Y entonces, como este otro proyecto de escritura, de guión, que es una película de ficción un poco ambiciosa y costosa, no se va a dar en el tiempo en que yo desearía en que se dé, porque cuesta mucho levantar los fondos, estoy escribiendo paralelamente una cosa que es más un ensayo cinematográfico. Y estamos esperando que ya salgan los fondos, los nuevos fondos del ICAO, para poder aplicar a los fondos concursables. Y poder trabajar esos dos proyectos. Ojalá, sí. Bueno, entonces sería bueno pues ir ya haciendo la invitación al público para que se den cita a estos talleres que nos está proponiendo en este momento Tito Molina. Sí, pues, por favor, toda la gente que esté interesada, quizá a alguna gente se le venga muy pronto ya para la próxima semana, no se preocupen, hay medio año de talleres. Sería muy importante que empiecen con el de pintura porque es uno de los más divertidos, de los más juguetones. Nos parece muy lejano pensar en la pintura del Renacimiento, del Barroco, y de repente nos damos cuenta que una serie que seguimos en Netflix o en el canal tiene mucha de esa influencia y dice, no puede ser que un cuadro de Caravaggio esté metido en la serie, que en la telenovela que yo sigo. Pues sí, así se forman las cosas. Entonces, es muy juguetón. Empiezan este lunes 9, todavía hay tiempo, una semana para inscribirse, es todos los lunes de 6:30 a 8:30, en el 8:30 en la Floresta, y nos vamos hasta enero con estos talleres. Todo, al final de los participantes, ¿qué es lo que hacen con el trabajo que han realizado? ¿Tienen algún cierre, no sé? Bueno, nosotros damos un certificado juntamente con el 8:30 de toda la asistencia a los talleres, pero no tienen ese carácter académico, no son talleres prácticos. Es decir, yo siempre lo digo, aquí no vamos a aprender a hacer una película, ni a escribir un guión, ni a dirigir a un actor, ni a interpretar un papel. Para eso existen otros lugares de formación. Esto es toda aquella información complementaria para poder preguntarnos y entender por qué, por ejemplo, sencillamente tal película no nos gustó. ¿O por qué cuando nos ponemos frente a una canción nos motiva y nos conmueve o no? Saber discernir que detrás de todas las artes y las formas artísticas existe un lenguaje al cual tenemos la posibilidad de acceder, y no es tan complicado, para poder disfrutar más de las cosas y también para poder discernir, como digo, el grano de la paja. Aprender a ver cine. Aprender a reconocer nuestra realidad, porque el cine es una de las cosas que nos permite entender y reinterpretar mejor nuestra vida diaria. No, por eso te digo, no lo veamos como un lugar así muy lejano en una plataforma donde accedemos y nos bajamos. No, está en el día a día. De eso se trata los talleres. Es decir, que tú puedas regresar a casa con tu familia, en tu trabajo, con tus compañeros y decir, estas cosas están aplicadas en nuestra vida diaria. O sea, la pintura, la música, la literatura, la danza, el tiempo, la creación, están en nuestra vida diaria. No es algo lejano, es parte de nuestro quehacer. Tito, queremos agradecerte por haberte dado cita acá al noticiario de Zona Cultura y habernos hecho la invitación a este primer taller Pincel, Cine y Pintura que se va a desarrollar ya en los próximos días. La información usted la tiene en Cine 8 y Medio, ¿en alguna página? Sí, en la página Pincel Talleres en Internet. Busquen en Facebook Pincel Talleres y les va a salir toda la información que necesitan. Gracias por haber compartido. Muchas gracias por la invitación.